María Laura, uy, perdón, María Lía Molas, se me confundió con otra entrevistada que teníamos por ahí, decana de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo te va, María? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va vos? Bien, todo bien. Acá estamos. Bueno, vamos a hablar un poco de pálidas y no tan pálidas. Vamos a arrancar por la buena, si querés. Se viene la segunda Expo Dinámica. Y, sí, contanos cómo está la organización y demás. Bueno, la organización está en marcha, está full con los últimos días previos a la Expo, esperando movimiento importante de gente, de estudiantes, muchos estudiantes, por suerte, que es el objetivo principal, empresas, instituciones, así que bueno, ahí estamos en ese preparativo, con expectativa, con mucho trabajo, así que bueno, esa es la previa, digamos, así la estamos trabajando. ¿Tienen un número de inscripciones? Mira, vos sabés que acá no nos manejamos con inscripciones porque esta es entrada libre, gratuita para todos quienes quieran participar, para la familia, quien quiera venir con la familia, la verdad que están más que invitados, porque son 2 días completos, va a haber patio de comida, se puede venir a pasar el día, así que esto no es con inscripción ni con aviso. Lo que sí tenemos es un número de estudiantes que nos van a visitar. Disculpa. Está bien. Mira, estamos pensando en recibir a 400 estudiantes de nivel medio que nos van a estar visitando desde 25 de mayo, Huatraché, General Hacha, Realicó y, por supuesto, de nuestra provincia. Para ellos tenemos un circuito donde vamos a mostrar algunas... varias de las instituciones que están participando tienen actividades específicamente planificadas para estudiantes. Mayoría de ellas tiene que ver con el ambiente. El sector de ambiente es uno de los que más desarrollo ha tenido y más convocatoria, porque bueno, este año hemos incorporado otras áreas, además de maquinaria, están un área de industrias, un área de ganadería, el área de ambiente, que como te digo es la que más ha desarrollado, y el área agrícola, además de el área de maquinarias. Así que bueno, estamos con muchas expectativas, también esperando estudiantes de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires que van a venir también a compartir estos 2 días con nosotros y actividades con nuestros estudiantes de quinto año. Así que bueno, los estudiantes muy comprometidos, como te explicaba, ese número de estudiantes secundarios, pero bueno, la comunidad interna, nuestros propios estudiantes están colaborando de una manera muy activa en la organización, que tiene que ver, mira, desde acompañar a las dinámicas que se van a estar realizando a campo, va a haber 2 dinámicas en simultáneo y nuestros estudiantes van a estar colaborando con eso. En la organización de las charlas, el día sábado va a ser todo un día de charlas bajo carpa, digamos, al interior, organizando también y acompañando una ronda de negocios que va a estar coordinando e-comex entre las, va a ser interna de las empresas que están participando de la Expo. Así que bueno, nuestros estudiantes muy motivados, todos con actividades para desarrollar, porque la verdad es que la paleta de lo que va a haber acá es muy amplia, da para todas las asignaturas, así que bueno, eso es lo que estamos preparando para nuestros estudiantes. Buenísimo. Esto, recordamos, va a ser el 19 y 20 de abril ahí en el predio de la facultad. Así es, así es. Bien. Sí, sí. Bueno, y por otro lado te tengo que consultar obligadamente cómo están asistiendo como universidad pública a este momento neurálgico y con un presupuesto que parece ir extinguiéndose. Sí, con mucha dificultad y con mucha organización. La verdad que estamos ajustando todos los mecanismos que tenemos a la mano, que están funcionando, para poder adecuar nuestra estructura al normal funcionamiento. Pero lo estamos viviendo con preocupación, con limitaciones. Algo que quiero aclarar, que está vinculado con lo anterior, y es de qué manera se lleva adelante esta exposición dinámica. Vos sabés que la exposición dinámica cuenta con un presupuesto donde se realizan aportes por parte de las empresas y del gobierno provincial, que también ha hecho aportes significativos para esto, de comercios e industrias del medio de Santa Rosa, que la verdad es que reciben muy bien esta propuesta y desde ese punto de vista hacen colaboraciones de manera permanente, instituciones como la Cooperativa Eléctrica, cada uno desde su lugar acompañando para que este evento sea posible, que se lo va a llevar en el marco de austeridad, digamos, pero bueno, de esta manera es que ese evento se lleva adelante. Y lo aclaro porque porque muchas veces se genera la duda de, bueno, de dónde están saliendo los fondos para hacer esto cuando estamos en la otra situación. Justamente vos me estás poniendo ahora las dos situaciones que son contrastantes y bueno, esto lo quiero aclarar. Más allá de dicho esto, bueno, la situación es preocupante en la universidad. Estamos, como te digo, nosotros este año, en lo que respecta a Facultad de Agronomía, porque cada unidad académica tiene la autonomía y está tomando sus propias medidas al interior, porque somos bastante distintas en su funcionamiento, cada una tiene sus características. Entonces, bueno, esta es una cuestión que yo te cuento. La Facultad de Agronomía, por ejemplo, inició el año con un objetivo de papel cero. Ya no estamos alquilando las impresoras que nosotros antes alquilábamos y tampoco estamos imprimiendo, así que bueno, un objetivo ha sido digitalizar todos los circuitos administrativos y electrónicos. Bueno, estamos también readecuando nuestro servicio de limpieza. Eso es una medida que está en proceso desde rectorado. Nos están proponiendo descentralizar algunos servicios. Así que bueno, estamos en ese día a día de ajustar nuestros consumos y nuestras cuestiones a este nuevo presupuesto que, bueno, nos preocupa. Y el día, hay sectores o facultades que ya han dicho, bueno, llegamos hasta tal momento con el presupuesto que existe y después la verdad es que no podemos seguir funcionando. ¿Cuál es la realidad de la facultad de ustedes? Mira, justamente esto que te comento, nosotros los sueldos están garantizados, eso por un lado, y estos ajustes los estamos haciendo en la medida que estamos pudiendo. Hay alternativas, hay propuestas desde el rectorado para poder seguir adelante con servicios como la luz, como el gas. Así que bueno, estamos en proceso del día a día a la espera de refuerzos presupuestarios que han sido discutidos y que han sido a nivel nacional, estoy hablando, y la verdad es que contamos con esto para poder avanzar. Esa es la realidad. Es decir, de no venir estos refuerzos presupuestarios vamos a estar en problemas y sí vamos a tener serios dificultades para poder funcionar, graves dificultades. Pero mientras estemos en esta situación de acompañamiento y ajuste y a la espera de esto, es esta la situación actual. No puedo decirte cómo se va a desarrollar esto de acá en adelante porque no tenemos ni comunicaciones ni certezas. ¿Se entiende? Sí, claro. Bien, Lía, te agradecemos el contacto y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. Bueno, no, la verdad es que en referencia a las dos cuestiones, ¿no? El tema de la universidad, bueno, con preocupación y con acción, digamos, manejándonos con mucha cautela. Nosotros acá, como te decía, hemos hecho un plan de, ¿cómo decirlo?, de ajuste al nuevo presupuesto y a la espera de refuerzos presupuestarios y bueno, manteniendo la actividad dentro de lo que se puede. Y por el otro lado, invitando a la comunidad a acercarse porque esta es una oportunidad donde la universidad y la facultad abre sus puertas. Me parece que es una buena oportunidad también para conocer qué es lo que nosotros hacemos, qué tenemos acá disponible, para pasar un buen momento. Así que, estas dos caras, ¿no? Que justo tienen que ver con esto que vos me estabas preguntando. Gracias de vuelta. Bueno, gracias a vos. Nos vemos. María Lía Molas es la decana de la Facultad de Agronomía, que va a organizar este fin de semana la segunda Expo Dinámica y que, como toda la universidad pública, atraviesa un contexto difícil como nunca en la historia del regreso de la democracia.